just end. Late news breaking, this just end. Got your baked a lot of fruitcake, baby. Well, Adam met the eating lady. They're walking in the streets and they're driving cars. They're all over the country and they're running hours. They're walking on a wounded and won the war. But what's the matter, people? What's worth fighting for? Cooling out. Or you run out of gas. A cool operator can't make it last. Safer leader to Indiana and across Illinois. We're rocking the girls and a popping on the boys. And let's put a little bitty on the little bam bam. The pills pop us up in our city. Bound track. The stars go in and the stars go out. What it's all about. And even when you're chilling out, you're wondering what's it all about. Well, we got some 25. Now we're putting it into the gin supply. We want a satellite crashing out of the skies. And a firework display by ballistic missiles. I got a sneaky feeling that the book is getting hot. This flies down, spitting at me. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas, moradores de la superficie y habitantes amigables y no amigables de los que pululan por el subsuelo, en este caso ahora mismo en la madriguera de Radio Topo. una emisora que sigue sintonizando ahora mismo en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza. Esto es el Rocktubernio, el programa que puedes escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Hoy en un programa de entretiempo, ahora que ha parado algo el aire y las gotas de lluvia acarician nuestro cogote, pues hemos hecho una selección adecuada a la climatología que seguro que os va a encantar. Por eso y no por otro motivo hemos comenzado con Joe Strummer y los Mezcaleros, aquel disco Global A Go Go que supuso pues un momento de estallido para Joe Strummer, porque de repente se dio cuenta que en un disco sin ningún tipo de medida, pero con mucho estilo y sin olvidar sus característicos granidos, metió muchas de las cosas que le gustaban, la música hindú, la música celta, el folk en definitiva, la música jamaicana, como no, algunas referencias electrónicas, el pop y el rock como música universal estaba presente en esta obra que hoy viene representada en el Rocktubernio por la canción Cool and Out, que ha abierto hoy, como digo, el Rocktubernio. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, Marcelo. Además, se te ha olvidado decir que luego tenemos una sorpresa para los oyentes porque vamos a sortear un disco de un grupo metalero de Zaragoza. Eso es. Luego sortearemos uno o dos discos. Dos discos. Dos discos de una banda de la ciudad llamada Vandalizer. Exacto. Un grupo pues interesante, aunque solo sea por la, ya solo por la formación instrumental de la banda, cuanto menos singular, y que hoy estará también representado aquí en el Rocktubernio, y que os invitamos a que participéis en el sorteo. Únicamente tenéis que llamar por teléfono a Radio Topo, nosotros tomaremos vuestros datos y convendremos cómo os hacemos llegar o cómo podéis recoger el disco. Efectivamente, luego pincharemos una canción, sí, y daremos más datos, ¿verdad? Del tema. Y no olvidéis que, como siempre en el Rocktubernio, tenemos un plan B. Si no llamáis por teléfono y no os gastáis vuestros céntimos en contactar con la nave tubernista, pues bueno, también podéis enviar correos electrónicos a elrocktubernio@gmail.com. Ahí atenderemos los correos, pero por supuesto tendrán preferencia las llamadas telefónicas. Efectivamente, un poquito más adelante pondremos una canción de Vandalizer. De momento vamos a seguir el Rocktubernio con lo último de esos albaceteños que están en lo más alto, los Angelus Apátrida, su Hidden Evolution, su quinto álbum, fue editado hace unas poquitas semanas, y lo cual, pues bueno, es una nueva obra maestra del grupo de Albacete, una nueva lección de cómo debe ser un disco perfecto de thrash metal de corte clásico americano, un disco nuevamente producido por su productor de cabecera, el portugués Daniel Cardoso, que les ha exprimido nuevamente al máximo y les ha vuelto a sacar todo su rendimiento. Además, Marcelo, es un disco que, para sorpresa de todos por el estilo musical que practican, entró directamente en el número 2 de las listas de ventas del estado, solo por detrás de Pablo Alborán. ¿Qué te parece? Impresionante, ¿eh? Algo está pasando y nosotros sí te lo estamos contando. De hecho, pocos días después de esa noticia también saltó que Tundra había accedido, sí, al tercer puesto. Creo, ah, sí, ostras, pues hoy estamos, sí, sí, enhorabuena, porque vamos, menos, uh-huh, dos grupazos, o sea, además los dos se lo merecen. Uh-huh. Y de hecho, un poco al hilo también de esto que comentas, hoy he leído la noticia de que por primera vez en muchos años se ha incrementado la venta de discos. Sí, sí, sí, es verdad. Pero además bastante, ¿eh? La venta de vinilos había ido yo, un 80% en este año pasado, ¿eh? Uh-huh. Cosa que nos alegra. Uh-huh. Sí, sí. Pues bueno, vamos a pinchar una canción de este Hidden Evolution. Yo me lo compré en vinilo, pero dentro está también el CD, y es ahí donde aparece el bonus track, que aparece en lo que es la edición del CD. No está en vinilo, es una versión alucinante de uno de los grandes clásicos del hard rock, una canción de Deep Purple, aquel Highway Star, y yo tengo que decir que es una de las mejores versiones que he oído últimamente. Vamos a escuchar a Los Angelus Apátrida versionear a Deep Purple en este Highway Star espectacular. We'll be right back. Ahí estaban Los Ángeles Apátrida, los cuales son muy, muy dados a versionear a sus grupos favoritos. Yo recuerdo aquel Be Quick or Be Dead de los Maiden, aquel Hell Patrol de los Judas Priest o aquel Domination de Pantera. Ahora nos han venido con esta maravillosa versión de Deep Purple de su Highway Star. Y bueno, aquí seguimos con buena música, pasando la noche, tarde-noche del miércoles. Y compañero, ¿con qué vamos a continuar? Zucchero, con el disco que editó aquí en España en el 2002, el titulado Shake, en el que había canciones muy conocidas como aquel Baila Sexy Thing, aquella canción de estribillo perenne, sí, ese sí. Baila Morena. Sí, sí. El caso es que Zucchero pues era un hombre y los que conocen un poco su discografía lo sabrán, que agita los árboles anfibios de los pantanos de Luisiana y saca ahí brisas mediterráneas y hace unas canciones totalmente reconfortantes. Y este disco, del que han pasado ya unos años, yo creo que al final se ha convertido en una pieza ahí de su discografía como muy influyente, porque es un disco que tiene una producción absolutamente fascinante, en el que está presente esa raíz blues y está presente ese sol italiano, pero de una forma como muy sofisticada, ¿no? Está también John Lee Hooker, o el fantasma de John Lee Hooker. Vamos a escuchar un tema de este Shake, el electrizante Porca Loca. Ah! Estás escuchando el Rock Tubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! Bueno, pues Marcelo, es el momento del sorteo, ¿verdad? El sorteo comienza ahora. Di el número de teléfono de Radio Topo. Exacto. Y que la gente empiece a llamar. Aquí tenemos esta primera maqueta de los Vandalizer. Rompe las cadenas, un grupo muy ecléctico. Ellos son metaleros, pero tienen ahí toques folk, hip hoperos e incluso electrónicos. Yo que vosotros no me lo perdería. Bueno, vamos a decir el teléfono al que podéis llamar para, como decimos, los dos primeros que llamen, nos llamen aquí a la radio y nos digan pues que llamo por el sorteo de Vandalizer, se llevarán el CD. El teléfono es el 976-29-13-98, 976-29-13-98, o si no, Marcelo es el que va a recordar también el correo electrónico, correo a través electrónico, del cual también podéis entrar en el sorteo. Eso es, pero siempre la preferencia va a ser del teléfono. Exacto. rocktubernio@gmail.com. Pues oye, vamos a escuchar una canción de este Rompe las Cadenas, de Vandalizer. Esto que va a sonar es Contracorriente. Ahí al otro lado esperando la señal y precisamente acabamos de recibir ahora una llamada. Marcelo, que rebobina, que no te había metido el vale, el micrófono con la emoción aquí de la llamada. Yo me he perdido un poco y me parece que no te haya debido escuchar para la audiencia. Para lo que te hayas podido perder, Miguel, comentaba que hay gente que está pendiente de todo y ya hemos recibido una llamada. Buenas noches, ¿quién hay al otro lado? Hola chicos, buenas noches. Miriam, ¿no? Sí, bueno, aquí la fiel, una de vuestras más fieles seguidoras. ¡Hombre! ¡Hola, Miriam! ¿Qué tal? Muy bien, lleváis buen programa. Gracias. Y además hoy con reparto de premios. Claro, claro. Eso es. Además, no es la primera vez que te llevas un premio rocktubernico, ¿eh? No, es verdad. Que llevamos la cuenta. ¿Te has dado cuenta? Pues entonces que igual he sido demasiado rápida, tenía que haber dado tiempo a los demás radioescuchas. Bueno, pues te vas a llevar un disco de Vandalizer, sí. Una banda zaragozana de rap, rock y múltiples influencias, y con gaita de voto incluso. Exacto, por sí, medio. Sí. Yo creo que lo vas a disfrutar. Sí, sí, seguro que sí. Pues oye, Miriam, muchas gracias por llamar, ¿eh? Bueno, pero nada, pero no cuelgues, que te pillamos los datos y te decimos cómo te hacemos llegar. No cuelgues, Miriam. Ok, vale, perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora presentamos en un momentín la siguiente canción, pero Miriam, tú no cuelgues, ¿eh? ¿Vale? Vale, muchas gracias. Ahora. Adiós. Chao. Pues ahora, después de saludar a Miriam, vamos a escuchar a una banda de Ciudad Real, de un pueblo de cuyo nombre no puedo acordarme ahora, pero que son de Ciudad Real. Hablamos de El Chico Amperio, que acaban de sacar un disco fantástico y un disco que realmente resulta refrescante, ahí como muy desenfadado, titulado Los Muertos Bailan, un grupo, El Chico Amperio, que bebe de los santos padres de algunas de las cosas que suenan aquí, tipo Los Ramones, pero también hay algunas influencias actuales que yo creo que se aprecian y se traslucen en su música, como por ejemplo bandas como Wither, guitarras potentes y arrasadoras, y luego también melodías resplandecientes. Algo que me ha gustado de El Chico Amperio, además de las canciones en sí misma, porque hay realmente algunas canciones que son verdaderamente notables, con unas melodías muy conseguidas, pero también me han gustado las letras, ¿no? Porque está bien poder escuchar a grupos que hablan de cosas de las que hablan los chicos de ahora, porque estamos continuamente escuchando a grupos que nos hablan de lo que hablaban Bon Scott y John Lord en sus tiempos, o David Bowie a la hora del desayuno, pero nosotros queremos escuchar otras historias. Y otras historias como las que nos trae El Chico Amperio, en este caso una canción con la que tú y yo, Miguel, nos podríamos identificar perfectamente. Se llama Festimad, sí, señor. 2005, Festimad 05. Vamos allá. Vamos a escucharla. Los muchachos se cansan de esperar. Está pasando en todos los festivales, ha pasado, está pasando y seguirá pasando. Es un clásico lo de las zonas verdes. Sin embargo, señor. No pueden con nosotros, Miguel. El Chico Vamperio es este grupo que acaba de sacar Los Muertos Bailan. Y esta canción era Festimaz 2005. Qué recuerdos, los carteles del Festimaz, sí. tan eclécticos, sí, sí, tan abiertos y con tantas sorpresas. A veces no es fácil, ahora hay mayor oferta, pero bueno, ese carácter de aquel festival, pues bueno, pues no es fácil ahora encontrarlo en otros festivales, ¿no? Me pasa un poco como dicen al principio de la canción, no voy a ir al Viña Rock a ver a los mismos de siempre y tengo que buscar alternativas. Puedes seguir llamando al teléfono de Radio Topo, 976-29-1398. Todavía nos queda un CD de Vandalizer. Será para ti si eres el más rápido. O bien, si no eres tan rápido, pues también puedes optar por el correo electrónico, elrocktubernio@gmail.com. Y bueno, vamos a dar un viraje de estos que tanto nos gustan en nuestro programa. Nos vamos a ir a pinchar el último disco de una auténtica leyenda, un icono de la música más dura y los padres de un estilo como es el Greencore. Hablamos del 15º álbum de los Napalm Death, un referente, ¿verdad, compañero? En el programa los hemos visto juntos y la verdad que lo disfrutamos, ¿eh? Lo disfrutamos, estamos siempre enredados en el recuerdo de esa saturación que nos llena de gozo. Sí, hay que decir que este 15º álbum se titula Apex, Predator y Simit, es una digna continuación de aquel fantástico, explosivo y espectacular Utilitarian. Quizás este es un álbum como más directo y más violento que aquel, que era igual más rico en matices, más variado, igual hasta incluso más caótico. Yo quizá me quedo con el Utilitarian, pero vamos, este también es un auténtico discazo de un grupo que está en su segunda juventud y que desde luego después de 30 años los tíos siguen dándolo todo y ofreciéndonos unos discos absolutamente espectaculares. Como siempre, de las letras se encarga el cantante Barney, de la música el bajista y el guitarrista Shane Embury y Mitch Harris. Vamos a pinchar una canción del álbum, quizá una de las más accesibles, una canción que a mí me recuerda a los Sepultura más extremos y agresivos. Esto que va a sonar es How the Years Condemn. Esto es Napalm Death. We'll be right back. Bueno, que traía, Marcelo, tío. Aquí los napales ahí dándolo todo, Estaban ahí los de dos caras y una cruz, el programa que viene después, extasiados con este momento cataclísmico. Bueno, y hay que decir, Marcelo, que tenemos una llamada, la segunda llamada, con lo cual es la que se va, la segunda oyente del programa que se va a llevar el segundo CD de Vandalizer. Se lleva el segundo disco. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién eres? Me llamo Lola. Hombre, Lola, hombre, Lola. Es una irreductible de sí, el Rocktubernio. Sí, señor, Lola, buenas noches. Buenas noches, la verdad es que tuve una suerte. Tremenda, la primera vez que me toca un premio, un sorteo. ¿Te ha gustado los Vandalizer? Me ha encantado, la verdad es que suena muy bien. Digo, oye, esto no me lo pierdo, digo, si tengo oportunidad. Pues oye. Pues, y le he tenido. Bueno, estupendo. Pues te lo llevas a casa. Bueno, ahora te diremos cómo puedes recoger el disco, no, cómo te lo hacemos llegar. Vale. Como antes hemos hecho con Miriam, con nuestra oyente que se ha llevado el primer disco, no cuelgues, que ahora tomaremos tus datos para enviártelo, Y oye, esperamos que sigas siendo una fiel oyente del programa. Y oye, aquí estamos todos miércoles. En siguientes concursos, sorteos o lo que sea, pues bueno, esperamos seguir contando contigo. Con tu fidelidad. Cuando toca una vez se repite, por lo visto, o sea que sí. Eso es. Oye, nos ha alegrado oírte, Lola. Un abrazo. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Chao. Pues nada, compañeros, seguimos con el Rocktubernio. ¿Qué va a sonar ahora? Pues ahora continuamos con un artista de Río de Janeiro. Hablamos de Gabriel O Pensador, que en el año, a ver, que vea la letra pequeña, yo creo que esto puede ser, bueno, pues 2000, bueno, pues la verdad es que no lo había, porque sabes lo que pasa con los discos brasileños, que no ponen todos los créditos en la contraportada. Eso pasa sobre todo con los brasileños, sí. Bueno, el caso es que Gabriel Pensador, yo creo que a mediados de los años 2000 sacó este Sella Você Mesmo, un disco en el que el rapero brasileño, porque Gabriel es un hip-hopero, amante de los sonidos más roots y más ochenteros del género, también tiene una parte también muy melódica. En este disco están combinadas ambas facetas, la parte más ochentera, como digo, y luego otra parte más rockera, que está pues representada por las canciones que producen aquí, yo creo que Limiña, que supongo que será es un productor un productor característico del rock brasileño, más moderno, digamos, y bueno, pues le aportaba una patina más metalera y más rockera a este disco de Gabriel O Pensador. Vamos a escuchar una canción de este disco titulada Ten Alguien Ahí. Claro. Un, dos, tres, cuatro. Antes era só alegria, o mundo não mordia. A vida era doce, nem ardia. Mas aí um dia, ou quem sabe dois ou três, eu só queria superar a timidez. Eu queria fazer parte de alguma coisa. Se crescer já é difícil, crescer sozinho é mais. A gente tem que dar um jeito de gostar de alguma coisa. A gente tem que dar um jeito de ficar satisfeito. Mas o tempo passa, e se a vida é sem graça, a gente disfarça na mesa do jantar, pra depois tentar desabafar numa conversa. Mas ninguém se interessa na mesa do bar. Ninguém tá escutando o que eu quero dizer. Ninguém tá me dizendo o que eu quero escutar. Ninguém tá explicando o que eu quero entender. Ninguém tá entendendo o que eu quero explicar. Ninguém tá escutando o que eu quero dizer. Ninguém tá me dizendo o que eu quero escutar. Ninguém tá explicando o que eu quero entender. Ninguém tá entendendo o que eu quero explicar. Conversa vazia, cabeça vazia de prazer, cheia de dúvida, de vontade de fazer qualquer loucura que pareça aventura. Qualquer experiência que altere o estado de consciência, que te dê a sensação de que você não tá perdido, que alguém te dá ouvidos, que a vida faz sentido. Chega, chega, não, eu quero mais. Bebe, fuma, cheira, tanto faz. Droga é aquela substância responsável por tornar a sua vida aparentemente mais suportável. Confortável ilusão, parece liberdade, na verdade é uma prisão. Ninguém tá escutando o que eu quero dizer. Ninguém tá me dizendo o que eu quero escutar. Ninguém tá explicando o que eu quero entender. Ninguém tá entendendo o que eu quero explicar. Ninguém tá escutando o que eu quero dizer. Ninguém tá me dizendo o que eu quero escutar. Ninguém tá explicando o que eu quero entender. Ninguém tá entendendo o que eu quero explicar. Ninguém prepara o jovem, nem os pais, nem a TV, pra botar o pé na estrada e não se perder. Ninguém prepara o jovem pra saber o que fazer quando bater na porta e ninguém atender. Ninguém me dá a chave pra abri a porta certa, mas a porta errada, eu encontro sempre aberta. Entrar numa roubada é mais fácil que sair. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu saio pra viajar. Tem alguém aí? Eu saio pra passear. Você tá viajando? Quando é que você volta? Onde você quer chegar? Quem tá escutando o que eu quero dizer? Ninguém tá me dizendo o que eu quero escutar. Ninguém tá explicando o que eu quero entender. Ninguém tá entendendo o que eu quero explicar. Ninguém tá escutando o que eu quero dizer. Ninguém tá me dizendo o que eu quero escutar. Ninguém tá explicando o que eu quero entender. Ninguém tá entendendo o que eu quero explicar. Eu sei que depende, mas se você depende da droga, ela é a falsa rebeldia que te ajuda a se enganar, a mentira que vicia, porque parece bem melhor do que a verdade do outro dia. Falsa fantasia é a droga que parece mais real do que esse mundo de hipocrisia que te afoga. A droga é só mais uma ferramenta do sistema que te envenena e te condena. A overdose de veneno só te deixa pequeno. Muito álcool, muito crack, muita coca. A vida te sufoca e vai batendo a onda bate, a onda soca. A onda bate forte, apressando a morte feito um trem. Você sabe que ele vem, mas se amarra bem no trilho, suicida. A doença tem cura pra quem procura. Pra quem sabe olhar pra trás, nenhuma rua é sem saída. Ninguém tá escutando o que eu quero dizer. Ninguém tá me dizendo o que eu quero escutar. Ninguém tá explicando o que eu quero entender. Ninguém tá entendendo o que eu quero explicar. Ninguém tá escutando o que eu quero dizer. Ninguém tá me dizendo o que eu quero escutar. Ninguém tá explicando o que eu quero entender. Ninguém tá entendendo o que eu quero explicar. Ninguém tá escutando o que eu quero. Ninguém tá me dizendo o que eu quero. Ninguém tá explicando o que eu quero. Ninguém tá entendendo o que eu quero. Ninguém tá me escutando. Ninguém tá me dizendo. Ninguém tá me explicando. Ninguém tá me entendendo. Bueno, pues ahí estaba Gabrielo Pensador con la colaboración caso de Digao. El disco está muy bien, ¿eh? Miguel, te lo recomiendo. Lo rescaté hace unos días del baúl Carioca. Y ahora vamos a escuchar a un grupo de Almería, un grupo llamado Proyecto Escata. Un grupo singular, sin duda, porque representa a través de sus canciones una historia envuelta en todo un universo de ciencia ficción, un poco New Age también. Hay un referencias a, bueno, pues yo creo que a películas y a novelas bien conocidas, por lo menos por los aficionados al género, y un disco también que adopta ahí unas soluciones estéticas que igual pueden hacer mover alguna que otra ceja y que pueden causar cierta controversia, pero que no se le puede negar que hay mucha osadía y mucha aventura en este disco de Proyecto Escata. Un grupo que pues asociaríamos a géneros como el rap, el hip hop, el rock progresivo, el metal, pero que también en este disco titulado El despertar de Quetzcool tienen en algunas canciones hay una serie de toques más étnicos que harían las delicias del mejor Peter Gabriel e incluso pues también algún toque flamenco. La verdad es que me impactó bastante este grupo, Proyecto Escata. Es como... Te lo presenté yo además, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y cuando... Dice a Marcelo, esto le tiene que gustar seguro. Y cuando lo escuché la verdad es que me quedé gratamente sorprendido. Vamos a escuchar una canción de este disco, la titulada La agonía del dios errante. Thank you. creación fue la imagen de la eternidad. Vaga por el espacio en busca de su lugar. Su creación fue la imagen de la eternidad. Pues ahí estaban, proyecto Escata y compañero, vamos a pinchar ahora una canción de otro grupo al cual también acabamos de conocer. Ellos son de Madrid, ellos se formaron en el año 2000 y recientemente han editado su segundo álbum que se titula Seguir Soñando. Hablamos de los madrileños Otra Cara. Ellos practican un metal muy muy interesante, es un metal muy moderno, actual, muy elegante, de la más pura escuela Sober, y como digo, presentarán próximamente en Madrid, en la sala Live, su segundo álbum, que sigue a aquel primer disco que editaron en el año 2009, Incompatible. Como dato curioso del álbum, decir que su última canción es una versión de Alejandro Sanz. Y oye, yo creo que nos dejamos, ¿verdad, Marcelo, los prejuicios? Y yo creo que está bien, ¿verdad? Siempre que las versiones sean de calidad, yo creo que más da que cuál sea el grupo original. Prejuicios, ¿qué prejuicios está diciendo? Que estás en el Rocktubernio. De todas maneras, la canción que voy a pinchar es mi canción favorita del álbum, es la versión de Alejandro Sanz, nos la dejamos para otra ocasión. Vamos a pinchar este Mundo Paralelo. Como digo, estos son los madrileños. Otra cara. Nada, esto llega a su fin, Marcelo. Esto es el Rocktubernio que se acaba. Espero que hayáis disfrutado de estas canciones de entretiempo tanto como nosotros. Y nos escuchamos la semana que viene, no sin antes escuchar la última canción del programa. Efectivamente, hemos puesto todo discos recientes y nos vamos a ir con un auténtico clasicazo. Nos vamos a ir al año 71, cuando los Free editaron aquel Free Life, uno de los, quizás de los álbumes en directo más impresionantes de la historia del rock. Y nos vamos a despedir, Marcelo, con uno de sus clásicos, que no era suya, que era una versión. No puede ser otra. Con The Hunter, que es una canción que a mí me encanta y, desde luego, en directo me parece impresionante y perfecta para acabar el Rocktubernio de hoy. ¡Hasta el próximo miércoles! ¡Adiós, amigos!